sin antecedentes. Un programa para todos en general y nadie en particular. Señores, continuamos en Sin Antecedentes. Escuchamos la columna del gran Beno aquí en Sin Antecedentes, nueva adquisición, MVP, parece que va a ser esta temporada. Con los centros que está tirando, por favor, ya tiene ganado un lugarcito seguro aquí en bueno, el aire de Sin Antecedentes. Mucho. Y después vamos a continuar con la información local, por lo menos hasta las 5 de la tarde. Nos han dictado, nos han bajado en línea. Así que vamos a ir con el encuentro 365D de medios alternativos que se hizo aquí en la ciudad de Mar del Plata. Sí, nos tienen a mal traer con las indicaciones desde la pecera, ¿eh? Estamos ahí. Es la dictadura esto. Estamos muy rigurosos con los horarios, bueno, está muy bien. La campaña 365D es una campaña que, digamos, toma la figura del 7D, ¿no? Del famoso 7D. Y la traslada al reclamo de los medios alternativos y comunitarios por la completa aplicación, en principio, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero también lleva una serie de reclamos que tienen que ver con el reconocimiento por parte de el Estado argentino, a través de esa ley, de los medios comunitarios. La campaña 365D es impulsada por medios comunitarios, alternativos y populares que provienen del sector más popular, ¿no es cierto?, de la comunicación en nuestro país. Obviamente proviene la democratización de las comunicaciones los 365 días del año y por esto el nombre que ha recibido. Bueno, entre sus digamos reclamos fundamentales están la concreción de la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? El famoso artículo de la desinversión, trabado por el grupo Clarín judicialmente, que no permite la aplicación total de la ley, ya que el AFSCA, la autoridad de aplicación de la ley, ha decidido no aplicarle ningún artículo en tanto y en cuanto esté destrabado el artículo 45, claro, y sea, tomando del derecho el principio de igualdad, ¿no es cierto? Que sea igual para todos. ¿Qué sucede con esto? Que otros aspectos de la ley en los que se podría avanzar han quedado relegados por este artículo puntual que tiene frenada la ley de medios a través del grupo Clarín. También elaboradores de la campaña 365 reclaman que se realice el plan técnico que garantiza la reserva de 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro y que dentro de estos medios se haga explícita mención a los medios comunitarios alternativos y que tengan un régimen especial de concurso, cosa que no sucede en el articulado mismo de la ley, digamos. Está, si bien definido el 33% del espectro, en teoría. Claro, 33. Exacto. No, para Estado, privados y sin fines de lucro. Dentro del sin fines de lucro conviven, digamos, medios que tienen naturaleza diferente, como puede ser un sindicato con un medio comunitario de un pueblo, por ejemplo. O una universidad también. Claro, por ejemplo. Bueno, estos medios no deberían competir en las mismas condiciones en cuanto a los concursos, porque los medios comunitarios o populares carecen de recursos normalmente, digamos, no es lo mismo, por ejemplo, para poner un caso, una radio de camioneros que tiene muchos recursos como organización sindical u otros gremios, que una radio comunitaria de un pueblo o de una comunidad aborigen. Exactamente, incluso también una cooperativa. Exacto, o una cooperativa. Después, otro de los reclamos es que los medios comunitarios alternativos y populares sean reconocidos en sus condiciones de gestión social y solidaria. Para esto, piden la implementación de algunas medidas, que se los exima del pago de tasas y pliegos sellados y demás trámites burocráticos, ¿no?, para obtener las licencias y sostenerlas en el tiempo, esto que hablábamos recién, que sean concursos diferenciales y que se los exima de una serie de pasos de derogación monetaria, ¿no?, que complica ahí la instalación de medios comunitarios. Contar con un cuerpo de profesionales del Estado, o que el Estado provea de un cuerpo de profesionales para realizar las verificaciones técnicas, una cosa que es bastante costosa, digamos, para la instalación, lo que será la instalación de una radio, es bastante costoso, y haciendo hincapié en esto de... Conseguir incluso todo el equipamiento ya es costoso de por sí para claro, una radio. Haciendo hincapié en esto del financiamiento de los medios alternativos y comunitarios, sería bueno que el mismo Estado pueda realizar esa verificación técnica. Que se les exima también de la obligación de contar con personal profesionalizado en todas las áreas, ¿no? Porque esto también dificulta el propio funcionamiento de algunos medios autogestionados, que sean sí o sí personas matriculadas o profesionalizadas, obviamente que incrementa los costos, y además también se genera esto de que algunas personas no, por ejemplo, no quieren ir a trabajar a un medio comunitario, un medio popular, entonces bueno, se genera, si no autogestionas tus propios profesionales, también se complica el tema de la gestión, ¿no? Recursos humanos. Exactamente, la gestión al aire con los recursos humanos. Otro de los temas principales es la democratización de la distribución de la pauta publicitaria oficial. Tema que... ya es ampliamente conocido ahí, por todos, me parece. Claro, hay un tema que es muy complicado, que atraviesa toda la ley de medios y a todos los medios todos en general, medios, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se distribuye la pauta oficial? ¿A quién, en este sistema de premios y castigos, no? Exactamente. ¿Quién premia y a quién castiga el gobierno de los tres estados, ¿no? Municipal, provincial y nacional, con el tema de la pauta oficial. Bueno, ahí tiene que haber un porcentaje destinado por ley al desarrollo de los medios comunitarios. Y el reconocimiento, por último, de las asociaciones de hecho, que no cuenten, por ejemplo, con personería jurídica. Claro. Y porque estas organizaciones populares garantizan el derecho humano a la comunicación, ¿no es cierto? Y la existencia de estos medios comunitarios alternativos y populares, como este del que estamos hablando, ¿no? De la Azotea, es una radio comunitaria, y también estaría dentro de estos esquemas, ¿no es cierto? Que también son alternativos, porque son alternativos al poder concentrado, ya sea del aparato privado o del aparato de medios del Estado, ¿no es cierto? Dando a veces una pluralidad de voces que de otro modo no podríamos tener. Si ustedes quieren tener más información o quieren interiorizarse de esta campaña, bueno, pueden encontrar información acerca de la campaña 360D en la Red Nacional de Medios Alternativos, que en internet la encuentran en rnma.org.ar, reitero, rnma.org.ar, que es la ley, es la Red Nacional de Medios Alternativos, o directamente a través de Facebook en 360D. Sí, también cabe destacar que 365D ha tenido actividades aquí en la ciudad de Mar del Plata. Se han hecho actividades en distintos puntos del país. El miércoles pasado, en cada una radio abierta en Rosario, se ha hecho una volanteada y una actividad. Aquí la comuna ha hecho una radio abierta frente a la Catedral de Mar del Plata. En El Bolsón, en Río Negro, también se ha hecho otra radio abierta con Radio La Negra y FM Alas, todos en defensa de los medios comunitarios alternativos y populares. Y aquí también la pata que hizo los chicos de la comuna es un colectivo de comunicación autogestionado. La página es colectivocomuna.wordpress.com. Tengo algunos chicos que me han extendido también la invitación, tanto a mí como a la radio, a participar de estos dos, de este evento de Radio Abierta el miércoles pasado. Así que les mandamos también un saludo y una propuesta más que interesante sobre lo que es la democratización de los medios en el marco de una ley que está hecha para regularlos. Ahora, señores, nos vamos a una nueva pausa en Sin Antecedentes y volvemos enseguida. Firmamos la solicitada que pide la aparición con vida de la repregunta en el periodismo argento. Sí, en la tercera temporada seguimos haciendo amigos. Comienzo espacio publicitario. Esto ocurre en una comisaría de la ciudad. Natalia, encapuchado en persecución por la calle Chile. Atento, Garrido, Garrido para base. Garrido para base. Garrido reportando. Garrido, dice el capitán que me module en otra frecuencia, por favor. Vámonos, señor. Que no le deje escuchar la radio de la azotea. Ya me paso. Me quedo QSP, QSP. Efectivamente, gracias. Cómo no, QSP, QLQ, TRGP. Donde llegue internet, llegamos. www.radiodelazotea.com.ar. Hola, ¿con Josiana García? Sí, Josiana García habla. ¿Qué tal? Te habla el director del Departamento de Recursos Humanos de FM de la Azotea. Estoy encargado de formar el nuevo equipo de El Mañanero. ¿Vos te enteraste que vuelve? Mirá, no sabía. ¿Y estarías interesada en formar parte? Mirá, la verdad es que yo ya creo que estoy para otra cosa, ¿viste? Lo del Mañanero fue un momento de mi vida, más adolescente, pero yo ahora ya aspiro a otras cosas, ¿viste? La verdad que te agradezco el llamado, pero no me veo ahí, la verdad no me veo. Bueno, tampoco sos imprescindible, te agradezco igual, ¿eh? El Mañanero. Desde el 8 de abril vuelve El Mañanero a FM de la Azotea. De lunes a viernes de 9 a 12 por la 88.7 Radio Comunitaria. Ah, justo me pusiste a cortar el pasto ahí. Se pone a cortar el pasto. María Elia, así no se puede. Se pone a cortar el pasto cuando grabamos. ¿Para qué damos planes trabajar? Ese porque quiere gastar electricidad, ¿no? Lo único que quiere hacer, el único que es. Porque si no le pasas una cortadora de pasto a la baldosa. Claro, claro, a la laja. FM de la Azotea en Las Lajas. Mármol 846. Ahí. Ahora que barre, es fácil. Ahí va. ¿Están listos? Estamos. Con amor a nuestros vecinos. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. El staff de Sin Antecedentes nunca quiso hacer un programa jovial y entretenido. Por eso está conforme con lo que hizo y lo que hará en la tercera temporada en FM de la Azotea. 88.7 Comunitaria. Señores, continuamos en Sin Antecedentes. Si se quieren comunicar con la radio, el teléfono es 471-4805. Les repito, 471-4805. Si se quieren comunicar con Sin Antecedentes, nos pueden mandar un mail a sinantecedentesradio@gmail.com. Nos pueden visitar. Tenemos los audios de los programas del año pasado. Todos los que, bueno, los que hay, los que no hay, no los hay, lo lamentamos. Después se subirán al servidor, el servidor cuando quiere anda y cuando no. En sinantecedentesradio.blogspot.com. Si te perdiste, sinantecedentesradio.blogspot.com. Estamos en Facebook también. Nos pueden buscar como Sin Antecedentes y poner me gusta. Y ahora, señores, vamos a hacer con el compañero, con el Beno, vamos a hacer un poquito de deportes. Contame, Beno, ¿qué es lo que pasa allí, bueno, afuera de Argentina en materia de deportes? Bueno, lo más destacado es que Messi completó una rueda de goles consecutivos. Marcó goles en 19 fechas de corrido. Pero su equipo, el Gran Barcelona, empató 2-2 con el Celta de Vigo, partido que estuvo siempre perdiendo, así que, bueno. Una buena, sí, metió el récord, pero bueno, empató, igual sigue muy cómodo líder de la Liga Española, y ahora el martes se enfrenta con el Paris Saint-Germain por la Liga de Campeones, con el regreso de Tito Villanova, a la conducción técnica. Ya recuperado. Ya completamente recuperado, vuelto de Nueva York. Igual estaba dirigiendo el equipo por WhatsApp. Por WhatsApp, sí. Y mal, tan mal no le fue. Un moderno. Un moderno, sí. Cualquier equipo no. Creo que Vélez y el Barcelona se pueden. Son los únicos equipos que se pueden manejar por WhatsApp y juegan igual de bien. Se puede manejar con PlayStation. Con PlayStation, bueno, sí, no hay problema. ¿Y en Inglaterra qué sucedió? ¿Pasó algo, señor? En Inglaterra ganó el Manchester City de los argentinos Carlos Tevez, Pablo Zabaleta y Sergio Agüero. Podemos decir que Tevez metió su gol número 200 en la Premier League. Volvió Sergio Agüero tras reponerse una lesión de la rodilla y Pablo Zabaleta hizo una discreta actuación. Señores, aquí en la Argentina, en el día de ayer ha jugado Colón contra Tigre, ganándole Colón 3-2 a Tigre. Y Belgrano ha empatado 1-1 con Arsenal. Pensé que lo ganaba Belgrano. Ya al segundo tiempo se habían ido con Belgrano ganando 1-0. Ya terminó el partido entre Argentinos Juniors y All Boys en la Paternal. Ganó Argentinos Juniors 1-0. Para hoy se espera partido de River Vélez a las 6:10 de la tarde. Un clásico en día sábado. Y a las 20:15 Estudiantes Racing, con dos equipos medio alicaídos que necesitan levantar cabeza en el torneo final. Mañana a las 2:15 de la tarde estará jugando Independiente Boca el clásico del domingo, San Martín de San Juan y Godoy Cruz. A las 16:10, 18:30 Rafaela Unión, 18:10 San Lorenzo contra Newell's, y el lunes Lanús Quilmes. Como si fueran los rezagados, se los está dejando de lado a esos equipos, pero no importa. Bueno, pasando de deporte, vamos a hablar de básquet a nivel local. Podemos decir que Quilmes perdió con Banda Norte Río en el cuarto partido, 81-65, y van al quinto. Peñarol, el otro equipo de la ciudad, ganó 92-80 a 15 y va, la serie está 1-0. Sí, y también hay que destacar la pobre actuación del Cervecero, que ha perdido con Banda Norte 81-65 en Río Cuarto. La serie ha quedado 2-2 en playoff y tienen quinto partido aquí en Once Unidos. Así que vamos a ver cómo va a ser la suerte del Cervecero aquí en Mar del Plata. Y para ir finalizando, más allá de que a Ginóbili le agarró tendinitis, no sé si le importa a alguien, pero por las dudas, ya que estábamos en básquet, lo tiro. El Nacional B, señores, Defensa y Justicia le empató con el Crucero del Norte 0-0. Gimnasia de La Plata le ganó Independiente de Mendoza 3-0. El equipo del presidente de la AFA B ha tenido una derrota. El día de hoy, Deportivo Merlo y Atlético ha perdido con Atlético de Tucumán 1-0. Aldo Civi está ganándole al Almirante Brown. Le vino bien el centenario al equipo del Puerto 3-1. Instituto Ferro 0-0 y Central Patronato 0-0. En este momento están en el entretiempo. El domingo, el día de mañana, juega en Gimnasia de Jujuy con Douglas Hike a las 16:30. A las 18 va con Unidos con Nueva Chicago. Y el martes, recién después de los rezagados del torneo final, juegan Sarmiento contra Olimpo y Huracán contra Banfield, señores. Y Alvarado sigue de racha también en lo que es la reválida, con 3 triunfos consecutivos hasta el día de hoy. No sé, estuve buscando datos de cuándo fue San Lorenzo. San Lorenzo, disculpen, Alvarado, no los he encontrado. Pero bueno, incluso sin mínimo llano, parece que van de parabienes los señores de Alvarado. ¿Algo más para agregar, Beno? Sí, recordemos que en la ciudad de Buenos Aires está el turismo carretera 2000 en el circuito callejero, tan polémico en el nuevo round entre gobierno de la nación y gobierno de la ciudad. Hoy a las 16:10. Ya llegamos tarde en la noticia. Bueno, fue la etapa de clasificación y mañana será la carrera. Sí, el TC acá en Mar del Plata, ¿dónde está? Y la Fórmula 1, ¿dónde está? Todo teníamos de repente, todo el automovilismo junto. Como venía Fórmula 1, sacamos el TC y nos quedamos sin Fórmula 1, sin TC, sin el pan y sin la torta. Se dice eso. Acá el señor Quintanilla me pasa data por internet, me está diciendo que el Madrid de Mourinho está empatando 1-1 con el Zaragoza en el entretiempo, que Aldo Civi ya ganó 3-1 y que Central está ganando 1-0 en el entretiempo a Patronato. Sí, eso sí, ya lo había dicho. Yo la duda que tenía era el 2-0 y si se iba a continuar el partido en el segundo tiempo, si ya había finalizado el equipo del Puerto. Señores, ahora vamos a un tema de los Redondos de Ricota. Y ahora digo explosión. Porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Un nudo con tu voz y un ciego como yo. Vencedores, vencidos. Si has jugado mi abuso de la alarma. Ensayo general para la farsa actual. Teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes. De un nudo con tu voz, de un ciego como yo. Vencedores, vencidos. En un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en un manto negro. Ensayo general para la farsa actual. Teatro antidisturbio. Mientras pones el agua para el mate, escuchá Sin Antecedentes, Sin Antecedentes, Sin Antecedentes, Sin Antecedentes. Es sagrada comunión. Yo sin embargo descubrí que no me gusta. Por FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Señores, continuamos en Sin Antecedentes. Se están dando cuenta que estamos yendo a horario con todo, ¿eh? Estamos pero perfectos con el horario, con los temas y con las noticias. Va todo, está saliendo. Muchas gracias. La humildad ante todo. Muy bien, Juan, siempre atento. Y ahora vamos con el tema del conflicto docente en Provincia de Buenos Aires. Un tema que nos tiene en vilo, creo que ya desde el año pasado, cuando los docentes dijeron hay que abrir paritarias en febrero. En febrero nos abrieron. Y tuvimos que esperar hasta este desenlace, que es una cuestión, creo yo, de todos los años que estamos acostumbrados. Sí, conflicto docente, Nicanor, en la provincia de Buenos Aires, y se realizó el día viernes un acto en las enfrente, digamos, a la catedral, que contó con la participación de miembros de SUTEBA local y de algún referente provincial también, con gente de SADOP, gente de la Federación de Educadores Bonaerenses también, y otros integrantes del Frente Gremial Docente Bonaerense, para concientizar a la población, para acercarse a la población y explicar de alguna manera de qué se trata este conflicto docente, No es de gusto que lo hacen. Claro, y poder explicar cuáles son los reclamos puntuales que están haciendo, están llevando adelante los docentes a nivel provincial con el paro anunciado, bueno, la vuelta al paro anunciada, si no se llega a un acuerdo en los próximos días. El equipo de Sin Antecedentes llegó hasta ese lugar, hasta la catedral de aquí de la ciudad de Mar del Plata, y tuvimos la oportunidad de conversar con Calamante, con el secretario interior de SUTEBA. Lo escuchamos. Nosotros ya lo anticipamos, acá no puede quitarse de la agenda el tema del sueldo, de lo salarial. Nos parece bien que podamos abordar la agenda de todas las otras cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la escuela pública, pero el tema salarial no lo podemos correr. Y bueno, esperemos que la semana que viene lo podamos discutir y podamos obtener por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires un ofrecimiento que nos permita ponerlo a consideración del conjunto de los docentes de la provincia de Buenos Aires, y en base a eso lo podamos realizar el conflicto. Pero bueno, de no ser así, lamentablemente el conflicto va a seguir. Ahí teníamos la palabra de Raúl Calamante, secretario interior de SUTEBA. Bueno, quedaba algunos detalles. En realidad lo que el Frente Gremial Docente Bonaerense y el SUTEBA plantean es buscan un financiamiento del sistema educativo provincial. Ellos en realidad buscan tres patas para el financiamiento educativo. Por un lado, llevar el presupuesto educativo de 6 puntos del PBI a 8 puntos por parte del gobierno nacional, para generar un refuerzo a lo que es la ley de financiamiento para las provincias que no puedan afrontar la demanda del sistema educativo, que ha tenido un aumento de matrícula además importante a nivel provincial y a nivel nacional. Así que ahí tenemos un tema de infraestructura bastante complicado. Por otra parte, la segunda pata sería que el gobierno de la provincia de Buenos Aires genere recursos propios para hacer frente al presupuesto educativo a través de herramientas fiscales, es decir, herramientas de recaudación que graben con mayores impuestos a los sectores de mayor capacidad contributiva. ¿Cuáles son? Bueno, para los trabajadores de la educación, para el SUTEBA, son fundamentalmente el juego, los juegos de azar y los pool de siembra o el sector agropecuario. Son los sectores que más crecimiento han tenido desde el 2003 a la fecha. De juego estamos hablando de unos 8.500 millones de pesos, así que tenemos una cifra bastante abultada. Y como tercera pata para el financiamiento educativo, proponen que los gobiernos municipales hagan un aporte solidario con el dinero que reciben de Nación en concepto de financiamiento del sistema educativo municipal. Nosotros acá en Mar del Plata hay un acuerdo entre gobierno nacional y provincial y municipal, a través del cual se destinan entre gobierno nacional y gobierno provincial unos 85 millones de pesos para financiar la totalidad del sistema educativo municipal. Sí, también hay que tener en cuenta que el sistema educativo municipal de la provincia de Mar del Plata creo es uno de los más grandes del país, por la cantidad no tanto de escuelas que tiene, sino también de jardines que ha incluido. Uh-huh. Y es el único que tiene jardines aquí en la provincia de Buenos Aires. Y también está el tema, a su vez, sumado a esto de presupuesto, de la situación edilicia de muchas de las escuelas y de muchos de los edificios que están prácticamente en estado de abandono. Sí, el sistema educativo municipal está compuesto por 33 jardines de infantes, 17 escuelas primarias y 14 secundarias, 11 establecimientos de formación profesional, 2 bachilleratos para adultos y 4 establecimientos terciarios, donde cursan más de 21.000 alumnos y donde concurren unos 3.000 docentes, bueno, 2.500, 3.000, más o menos ahí está la cifra. Estas son las alternativas que plantean los de SUTEBA, los referentes de SUTEBA, al financiamiento del sistema de educativo provincial. Bueno, en Calamante nos decía que en este momento ellos atribuyen esta dilación en el arreglo a una cuestión de voluntad política, que es un posicionamiento político del gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Daniel Scioli, de no discutir con el gobierno nacional un desembolso, digamos, para salir de esta coyuntura en este momento y después sí encarar esta serie de sistemas de financiación ya sea a través de impuestos provinciales, a través del financiamiento mancomunado con los municipios y a través de la suba de 2 puntos del PBI en Nación. Sí, también hay que destacar que esto ha llevado también a una unas chicanas que ha habido entre funcionarios del gobierno nacional para con el gobernador Scioli en cuanto a la imposibilidad del gobernador de solucionar el problema que tiene con los docentes desde ya principio de año. Sí, esto no escapa obviamente a la pulseada entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Al respecto de esto se refirió Calamanti y lo volvemos a escuchar. Nosotros tenemos que reconocer que del 2003 para acá, del 2005, que sale la ley de financiamiento, se han construido una gran cantidad de escuelas nuevas. Ahora, la realidad es que la responsabilidad que tiene que asumir la provincia de Buenos Aires en materia de mantenimiento de los edificios que ya existentes y el mantenimiento de los nuevos edificios, eso hoy no se está cumpliendo. O sea, el rol que cubre el gobierno provincial en materia de cultura no se está cubriendo. Por eso digo, tenemos que contar de escuelas nuevas que se han hecho con financiamiento del gobierno nacional y el gobierno provincial que no, a veces no te hace un aula o no te refacciona, no te repara una calefacción o no te repara porque está parado totalmente. Allí se refería Calamante a esta falta de diálogo, ¿no es cierto?, a esta falta de articulación entre gobierno nacional y gobierno provincial para, ellos ven como una de las trabas fundamentales para la resolución de este conflicto docente que ya lleva, bueno, muchos días de protesta con los chicos fuera de las aulas. Desde el gobierno nacional se impulsó también el inicio temprano de las clases para respetar los días de calendario escolar como corresponde, y bueno, este conflicto vuelve a demorar, ¿no es cierto?, el comienzo de las clases, lo que se quería evitar justamente con el inicio temprano de las clases. Calamante hace referencia entonces a las escuelas que se construyeron con el Fondo de Financiamiento del Estado Nacional, que son, él habla de muchas, son 166 puntualmente las escuelas que se construyeron, pero que están fuera de mantenimiento. Según él, no se mantienen los edificios antiguos, los ya existentes, ni los nuevos que están, son escuelas nuevas sin mantenimiento. De no prosperar ningún acuerdo entre los educadores bonaerenses y el gobierno de la provincia de Buenos Aires en los próximos días, cuando se reúnan, los días 8, 9 y 10, habrá un paro por 72 horas con movilización el día 11 hacia la gobernación en la ciudad de La Plata. Para cerrar el dato de color, Nicanor, te cuento, los docentes bonaerenses obviamente saben que el Estado municipal recibe financiamiento nacional y provincial para hacer frente al pago del sistema municipal de educación. Bueno, ellos recibieron de muy mal tino la solicitada firmada por el municipio de General Pueyrredón apoyando la política de negociación, digamos, del gobierno de la provincia de Buenos Aires y puntualmente de la administración de Daniel Scioli. Me imagino. Por lo cual llamaron por teléfono al secretario de Estado de la Municipalidad de General Pueyrredón pidiendo explicaciones. Bueno, ustedes reciben ese dinero, firmaron esa solicitada. Bueno, desde aquí le dijeron de que ellos no habían firmado nada, lo cual generó mayor estupor. Por lo cual va a estar pidiendo el SUTEBA una reunión con el intendente Pulti para tener de primera mano cuál es el posicionamiento político y público frente a este conflicto docente que ya lleva muchísimos días. Sí, muchos días sin los chicos en las aulas, muchos días también de un reclamo justo que es el aumento y la reapertura de paritarias para los docentes de la provincia de Buenos Aires. Ahora, señores, nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más Sin Antecedentes. Sin Antecedentes. Un programa para todos en general y nadie en particular. Estamos escuchando FM de la Azotea 88.7. Mar del Plata, Argentina. Comienzo espacio publicitario. Three, three, three, three.

Sí, sí, estoy escuchando. No, no te escuchaba. Buenas tardes, Nicanor Heredia te saluda. Muchas gracias por atendernos. Y la primera consulta que te quería hacer era tu opinión al respecto del anuncio del intendente de la ciudad de Mar del Plata, Gustavo Pulte, en la apertura de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante sobre la creación de una policía comunal. Bueno, obviamente favorable, porque fue una decisión decidida internamente y era previsible, digamos, casi inevitable tomar una decisión de esta naturaleza, porque se le vienen exigiendo al Ejecutivo comunal responsabilidades sobre fuerzas de las que no tiene ningún tipo de control. Entonces, sin esquivar el bulto, es importante asumir la necesidad de generar fuerza, una guardia urbana, una fuerza comunitaria, como le queramos llamar, sobre la que podamos tener incidencia en cuanto a su formación, en cuanto a las estrategias de trabajo y en cuanto a los resultados. ¿Qué tal, Ventimiglia? Sergio Spenato lo saluda. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo sería? ¿Está definido ya alguno de los parámetros de cómo sería el reclutamiento y el entrenamiento de los futuros oficiales? Bueno, esta es una decisión que en principio se está, como toda política, digamos, que pretende ser de Estado, es decir, estamos buscando consenso unánime en lo posible de todas las fuerzas políticas con representación institucional y todas las fuerzas que representan, ya sea el área de las empresas, de los sindicatos, sociedades, asociaciones sin fines de lucro, sociedades de fomento. La idea es generar un amplio consenso social y que este proyecto sea sentido y aprobado por todos. Básicamente, como yo decía, realmente, en este momento estamos recibiendo reclamos en la municipalidad sobre gestiones de una fuerza policial sobre la que no tenemos control y sobre gestiones de unas salidas o poder judicial sobre que tampoco tenemos ningún tipo de incidencia. Entonces, lo que queremos es, dentro de los parámetros de las atribuciones de cualquier municipio, trabajar a fondo para generar un espacio comunitario integrado por gente bien seleccionada, que pase por muy buenos exámenes psicofísicos y que tenga una sólida formación, sobre todo para las relaciones sociales, y que trabaje desde ese lugar en la prevención del delito. ¿Va a ser algo exclusivamente potestad del municipio o se van a utilizar elementos de otras fuerzas de seguridad para poder, digamos, armar esta fuerza? No, va a ser una fuerza complementaria de la policía de la provincia y de las demás fuerzas de seguridad federales que existen. Claramente no hay atribuciones legales para tener el monopolio de la fuerza como lo tienen las policías provinciales o federales, de manera que ese es el primer límite. Pero está muy claro que la municipalidad, teniendo sus propias atribuciones, puede trabajar en el margen de las mismas y colaborando con la fuerza de la policía y con la justicia en áreas vinculadas fundamentalmente con lo social, en donde trabajando sobre las causas, digamos, y en los lugares en donde sabemos que ocurren hechos que son muy muy muy violentos y que han afectado y afectan mucho a nuestra comunidad, bueno, trabajar efectivamente con presencia permanente y tratar de que esta guardia o fuerza municipal, o como se le denomine en el futuro, trabaje transversalmente con todas las áreas sociales de la municipalidad y de las otras áreas de los estados provincial y nacional. Además, debe trabajar codo a codo con las organizaciones de la comunidad. La última le hago por mi parte, Ventimiglia. Si es un cuerpo, entonces entendemos que es un cuerpo más orientado hacia lo que es prevención y asistencia en lugar de la utilización de la fuerza. Exacto, sería un cuerpo de acercamiento vecinal. Sí. Con buenos elementos en cuanto a rodados y a tecnología, en cuanto a herramientas de comunicación y eventualmente cámaras en los propios vehículos. Sí. Pero que en principio tendría que llegar a los lugares donde se generan los problemas con soluciones que no siempre son las que aportan las fuerzas policiales. Claro, y entonces en vista de esta naturaleza diferencial en cuanto a otras fuerzas de seguridad, ¿por qué se acude a la figura de policía comunal, ya sea desde lo conceptual, ¿no es cierto? No. ¿Por qué no utilizar, utilizar otro tipo de terminología, ¿no? Es que nosotros no usamos esa terminología. Uh-huh. La policía comunal está contemplada en la ley de seguridad provincial. Sí. Y es la policía de la provincia de Buenos Aires, en aquellas ciudades que tienen menos de 70.000 habitantes, que pueden optar por esta opción. Sí. Cuyo jefe político y estratégico es el intendente, como ocurre en el General Alvarado, más chiquita, pero es la misma policía de la provincia. Claro, es decir, esa herramienta no es la que nosotros queremos. Claro. Porque ahí, en un punto, existe como un doble comando. Uh-huh. Claramente, si hay un jefe, digamos, que tiene que tiene el control funcional, sí, operativo, pero hay otro jefe que tiene la dependencia de quien se tiene dependencia orgánica, que es que paga los sueldos, sí, claramente hay una doble conducción, y eso no puede ser en ninguna organización. Uh-huh. Nosotros en ese caso estaríamos apoyando, por lo menos digo de lo personal, un proyecto de ley del Espacio Nuevo Encuentro provincial, sí, que prevé que pasen todas las policías a las comunas, según la cantidad de habitantes, pero que pase el personal, recursos, patrimonio y presupuesto. Es un dato interesante eso. Pero para eso necesitamos que se apruebe la ley en la provincia. En el mientras tanto, nosotros tenemos los conflictos semanalmente, diariamente, uh-huh, y sabemos que tenemos que tomar una decisión. Entonces, en tanto y en cuanto no podemos responder de lo que depende de autoridades provinciales, vamos a tratar de, con consenso político de las fuerzas locales, generar en el marco de la ley una herramienta de intervención integral, con un espíritu de prevención y comunitario a los barrios, uh-huh, para prevenir situaciones de violencia y delitos. César, no tenemos posibilidad de hacer otra cosa. Uh-huh. Disculpe, César, le quería consultar cuál es su balance respecto a las cámaras de seguridad que han sido instaladas en la ciudad de Mar del Plata y si se va a seguir instalando. Sí, el balance es bueno. De hecho, ha habido detenciones, se han impedido delitos, se han detectado incendios, se ha llamado a la ambulancia en el caso de accidentes. Digamos, la política nuestra es instalar más cámaras de seguridad, habida cuenta de que esto ha demostrado ser una herramienta interesante, útil, complementaria de la tarea de prevención. En ese sentido vamos a seguir con más cámaras, y la idea es que los vehículos municipales que empiecen a trabajar en esta guardia urbana o patrulla urbana estén también provistos de cámaras. Hola, ¿qué tal, señor Ventimiglia? Mi nombre es Gonzalo Benoffi y quisiera preguntarle sobre cómo funcionó la salida de la policía administrativa a la calle. ¿Fue algo positivo? La policía administrativa, vos te referís a la policía administrativa que permitió reemplazar a personal policial que salió a la calle, digamos. Sí. Bueno, en primer lugar, no fueron todos los administrativos que salieron a la calle, sino un porcentaje. Fue útil porque siempre que hay recursos humanos en la calle, ayuda a la prevención, pero claramente no se produjo esa ecuación de que entran 250 administrativos y salen 250 policías a la calle. Salieron unos cuantos menos. Pero insisto, siempre estamos navegando en áreas donde nosotros no tenemos control, porque en definitiva la decisión no depende del intendente ni de ningún estamento municipal. Con lo cual siempre estamos pidiendo, tratando de políticamente, digamos, solicitar cuestiones, pero en la práctica no depende del poder político municipal la asignación de los destinos del personal policial. Para nosotros sería muy bueno, por ejemplo, si tuviéramos el uso de la policía de la provincia, que hubiera una sola conducción local y que se pudiera utilizar en prevención personal de las otras áreas. De hecho, nosotros tenemos acá áreas digamos, divisiones de caballería, de infantería, de investigación, de narcotráfico, en fin. Hay recurso policial y nosotros estamos en una situación parecida a una emergencia. Debería ser importante poder ponerlo en la calle. Pero ya le digo, es una expresión de deseo, podemos solicitarlo, pero no tenemos potestad del municipio para imponer esa directiva. Bueno, César, le queríamos agradecer la comunicación con la radio y la entrevista a estas horas de la tarde un sábado. Macanudo, que tengan buenas tardes. Un abrazo, adiós. Señores, escuchamos a César Ventimiglia, director del programa de Protección Ciudadana, aquí en FM La Azotea. Mientras pones el agua para el mate, Escuchá sin antecedentes, sin antecedentes, sin antecedentes, sin antecedentes, sin antecedentes. En un ritual las alegrías. Firmamos la solicitada que pide la aparición con vida de la repregunta en el periodismo argento. Sí, en la tercera temporada seguimos haciendo amigos. FM de la Azotea, 88.7. Comienzo espacio publicitario. Magnacito, magnacito. Lavadero Maytag, Arenales 2220. Atención personalizada de 8 a 21 horas. Servicio de ballet. Tu ropa limpita y perfumada. Agua, como te deseo. Nombrando a FM de la Azotea, hacemos descuentos especiales. Lavadero Maytag. Agua, corriendo en el tiempo. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. ¿Viste? Parece que somos las nuevas voces de la radio. Sí, genial. Espero que no aparezca nadie más porque nosotros tenemos la exclusividad. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. FM de la Azotea. Siempre habrá voces nuevas. El staff de Sin Antecedentes nunca quiso hacer un programa jovial y entretenido. Por eso está conforme con lo que hizo y lo que hará en la tercera temporada en FM de la Azotea. 88.7 Comunitaria. Ahora presentamos Tecnología para todos y todas. Con Gonzalo Benoffi. Con Gonzalo Benoffi. Con Gonzalo Benoffi. Con Gonzalo Benoffi. Porque algunas veces no solo hay que darle un golpecito a la PC para que funcione. Bueno, otra noticia buena para el software libre y para nuestros amigos de Gulbak es que Google anunció el compromiso OPN, donde promete no denunciar a ningún usuario, distribuidor o desarrollador de software libre que utilice algunas patentes de ellos, a menos que sean atacados primero. Con esto buscan generar conciencia que el software libre siempre gana y está detrás de grandes innovaciones. Se espera que otras compañías hagan el mismo compromiso con la comunidad de desarrolladores. Demagógico el señor Google diciendo el software libre siempre gana. Están como Corea. Claro, claro. A menos que nos ataquen nosotros. Claro. Recordemos la guerra de patentes que tuvo entre Apple y Samsung, pero por temas relacionados al diseño de dispositivos, que llegó a la empresa coreana a pagar una astronómica cifra de dólares a los de California. En otro orden de cosas, podemos decir que el sueño de cualquier persona es vivir cómodamente de su profesión. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a un londinense de tan solo 17 años, ojo, se le cumplió el sueño tempranamente. Desarrolló una aplicación para iPhone, para vos, Nicanor, para que la uses. Tengo, sí. Sí, el software privativo que tanto le gusta a Claudio. Años. Sí, bueno, desarrolló una aplicación que está disponible únicamente para iPhone, que permite realizar un resumen de todas las noticias que leemos para que sean más fáciles y no perdamos tanto tiempo. Nos copiaron, es una aplicación sin antecedentes. Claro. Básicamente. Sin precedentes. Totalmente. Bueno. Hizo esta aplicación y se la vendió a Yahoo a tan solo 60 millones de dólares. Sí, pero hubo un apriete como en el capítulo de los Simpsons cuando Bill Gates le compra Hyper Mega Red Homero. Sí. El estilo, o nos convences esto o vas a tener problemas legales, querido. Exactamente. Además, de estos 60 millones de dólares que le dio Yahoo, el contrato incluía un puesto en las oficinas locales en Londres. El chico prometió poner todo en el banco después de comprarse un par de zapatillas y una computadora. Esperemos que esto de dar 60 millones a un desarrollador lo haga el municipio de Mar del Plata a un desarrollador local que hizo una aplicación humildemente sobre el estacionamiento medido. Esperemos que haya un poco de repercusión de las autoridades oficiales y haya un dinerillo por ahí que hace falta tanto. Sí, ya pasó el cholito ciano, lástima. Gracias a esa aplicación estoy acá en la radio, quiero decirlo. Bueno, es un placer haber ayudado por lo menos a una persona. Bueno, esto ha sido todo por hoy en la nueva sección en Sin Antecedentes, tecnología para todos y todas, agradeciendo a Claudio la oportunidad de dejarme estar acá, a Claudia de Capital Federal que llamó por teléfono, la primera fan de la sección, agradecemos su llamada y les recuerdo que pueden encontrarme en Twitter buscándome arroba Gonzalo Benofi, Benofi con B larga y doble F, y en mi blog personal gonzalobenofi.com. puntuar. Muchas gracias y nos veremos el sábado que viene. Esto fue Tecnología para todos, para todos y todas. Con Gonzalo Benofi. Con Gonzalo Benofi. Con Gonzalo Benofi. Con Gonzalo Benofi. Para Sin Antecedentes, el orden de los factores altera el producto. No es bueno confundir el clásico, informar, formar, entretener, ganar dinero, con el común, ganar dinero, formar, entretener e informar, como último recurso. Señores, continuamos en Sin Antecedentes, continuamos yéndonos, así que vamos a ir ahora con las últimas novedades que son las internacionales. Sí, hablando de Corea, recién un poco en broma, está muy caldeado el asunto entre Corea del Norte y Corea del Sur. Como siempre, Estados Unidos allí, cuidando su patio, no sería el patio trasero, sino el patio lateral, sería norteamericano, que es Corea del Sur. Y bueno, las tensiones han ido aumentando en los últimos días, se declara estado de guerra por parte de Corea del Norte, unas amenazas muy fuertes, hubo ruptura de pactos internacionales que había un amnisticio entre ambas naciones, del norte y del sur. También movilización de tropas y posicionamiento de misiles listos para disparar por parte de Corea del Norte. Exactamente. Bueno, esto Corea del Norte lo atribuye a una reacción ante ejercicios de Corea del Sur. Vamos a comentar brevemente los antecedentes de este conflicto entre ambas naciones del norte y del sur. Todo se remonta a la época de la Guerra Fría. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la península estaba ocupada por Japón desde 1910. Fue dividida en dos por las dos potencias triunfantes, ¿no? Entonces los soviéticos se hicieron cargo de la mitad y los aliados de la otra mitad. En el marco de un naciente conflicto entre las dos potencias para definir quién sería la dominante, nos referimos a Estados Unidos y la Unión Soviética, la situación de Corea ya se hacía insostenible y parecía inevitable que una parte atacara a la otra. El primer paso lo dio Corea del Norte en 1950. ¿Cómo lo hizo? Casualmente utilizó ejercicios militares como pantalla para atacar por sorpresa al sur y así se desató la guerra. Algo que ahora está haciendo justamente Corea del Sur y bueno, los del Norte ya anticipando un poco ese juego. Están apostados esperando un posible ataque de sus vecinos del norte. Así que bueno, estamos ahí con tensión en la península coreana. Qué desleal. Sí. Señores, estamos muy complicados tanto con el horario como con Corea del Norte, así que nos vamos retirando. Señores, vamos a mandar algunos saludos antes de retirarnos. Primero, bueno, agradecer a César Ventimiglia y al Cholito Ciano por la comunicación telefónica del día de hoy. También a Florencia López, a mi novia, a la gente de Solcitos, a mi abuela Silvia, que siempre me tiene bien alimentado, como saben, aquí en la radio, y también a los nuevos integrantes de Sin Antecedentes. Muchas gracias por su participación, espero que sigan participando, primera y la última, que sea la primera de tantas. Volveremos y seremos millones. Y también un saludo muy especial a Yamila la Turca Abraham, que está de cumpleaños y nos reclama derechos sobre un spot, que venga en persona y lo reclame si quiere que le paguemos algo. Pero no sabemos tampoco sobre qué spot es, pero bueno, Un saludo grande, gente, a todos. Muchas gracias, Juan, por operarnos. Muchas gracias, Claudio, en tu rol de productor, por apurarnos. La dictadura se ha hecho presente en Sin Antecedentes. Nos encontramos la semana que viene desde las 4 de la tarde y hasta las 6 de la tarde, quizás, o quizás desde las 5. Estén atentos. No lo sabemos todavía. A la radio. Y ahora vamos a hacer con una, vamos a seguir con la transmisión de Pisando Línea. Recuerden que el 8 de abril vuelve El Mañanero a FM La Azotea. Chau.